Hola, buenas noches. Buscando Leones en las Nubes sale al aire una semana más para ofrecer a nuestra improbable, aunque fiel audiencia, una nueva muestra de música y literatura seleccionada por quien os habla, Alberto Sansegundo, con la intención de haceros disfrutar de una amena hora de radio, estimulando, y sé que el propósito resulta excesivamente ambicioso, vuestra inteligencia y avivando vuestra sensibilidad. Con esa intención, con esa doble intención, esta noche os presento la cuarta entrega de la serie de 5, que desde principios de mes estamos dedicando a un libro muy atractivo, Gozo, escrito por una joven autora, Azahara Alonso, y publicado en los primeros meses de este 2023 por la editorial Siruela. Gozo es el nombre de una pequeña isla mediterránea, de las 21 que constituyen el archipiélago maltés. A ella llega la autora, una década antes de la publicación de su libro, con una beca para aprender inglés a lo largo de un mes y acompañada de su pareja, un jota de discreta presencia en el libro. Su estancia en la isla se prolongará durante un año y de ella dará cuenta en un libro en el que se intercalan, presentados en capítulos muy breves, episodios de su vida isleña, anécdotas que reflejan su adaptación a las costumbres locales, perfiles de algunos de los personajes con los que se topa y descripciones de los espacios del entorno urbano y rural que la rodean, entrelazados con reflexiones acerca de su situación personal, de sus proyectos de vida, de las dudas que la asaltan en su adulta apertura al mundo, de sus difíciles decisiones de incorporación al mundo laboral, entre otras cuestiones. Y todo ello, el marco externo de su experiencia y la preocupación más íntima por encontrar acomodo más o menos estable en la existencia, punteado por infinidad de referencias y citas históricas, literarias y ensayísticas en torno al trabajo, a su valor en nuestras sociedades, a la condición alienante de la mayor parte de nuestras ocupaciones, a la enajenación de unas vidas entregadas a trabajos tan a menudo insatisfactorios, a la depresión, el hastío y el alocado discurrir en que convertimos nuestro agobiante paso por el mundo en estos tiempos frenéticos en que nos ha tocado vivir. De esta última dimensión del libro se nutre la presente emisión del programa, tras las entregas anteriores, más centradas en el entorno isleño y en la vivencia de Azahara Alonso en Gozo. Y así, esta noche podréis escuchar, en mi voz, reflexiones sobre las colas, la prisa, la espera, el consumo, el ocio, el uso del tiempo y otros temas que aparecen en el libro. Unos fragmentos que os ofrezco, como de costumbre, acompañados por preciosas canciones. Espero que disfrutéis de mi particular selección. Parece la condena de la civilización, pero hacer cola es también un rito, una forma de la democracia, el espacio de espera por antonomasia. Al principio las filas eran grandes muchedumbres en las que tenían prioridad los hombres voluminosos, así que las mujeres terminaban siendo arrolladas y pretendían cambiar ese orden. Afortunadamente, al llevar más de 200 años organizándonos de esta manera, el asunto ha evolucionado. El concepto moderno de cola se inventó durante la Revolución Francesa, para obtener un trato igualitario al recibir pan. Esperar turno era la igualdad en el lema libertad-igualdad-fraternidad. Nadie podía considerarse más importante que la persona que estaba delante o detrás de uno mismo. Al analizar la época, los británicos se fijaron en eso tan extraño que hacían sus vecinos. Les pareció que eran muy organizados y decidieron actuar por imitación. Aprendieron rápido y alcanzaron su esplendor en la Segunda Guerra Mundial, en la espera para el acceso a los alimentos racionados, donde estaban orgullosos de contribuir al buen orden. De hecho, decían que al ver una cola, lo mejor era ponerse en ella a esperar, aunque no se supiera a qué, porque las probabilidades de que al final cayera algo eran muy altas. Pero esta época dorada de la espera terminó pronto, y en los años 50 del pasado siglo, la gente empezó a enfadarse. Algunos amenizan ese tiempo muerto con pistolas o cuchillos para tomarse la justicia por su mano. Algunos mueren en las filas por lo que ocurre en ellas. Carreguei na ilusão. Esperar ordenadamente nos hace más civilizados y también parte consciente del enorme volumen de personas con los mismos deseos. Es una de las formas de vivir en comunidad, algo que nos da la idea clarísima de que no estamos solos ni somos los únicos que vamos a hacer algo. Hay decenas, centenares o miles de personas que quieren hacer lo mismo al mismo tiempo. Nace entonces una de las paradojas del turismo contemporáneo. El anhelo compartido y ya imposible de ir a un lugar desierto. La fila más larga, por la que se pensó que pasarían todos los rusos durante la época de la Unión Soviética, fue la de la tumba de Lenin. La única que la superó fue la del primer McDonald's, inaugurado en 1989. Así se creyó que el capitalismo había derrotado al comunismo. Sé estas cosas porque hay un hombre experto en psicología de la espera. Se llama Richard Larson, es profesor de la Universidad de Massachusetts y se le conoce como Dr. Cola. Decidió dedicarse a ello después de esperar durante media hora para comprarle una bicicleta a su hijo, algo que le puso de muy mal humor. Llevaba 3 semanas enfadado por aquella espera y se dijo que ya que se dedicaba a la investigación, debería escribir y pensar sobre el tema. Fue de esa forma como llegó a saber que quien utiliza el transporte público para ir al trabajo a diario invierte en ello 1 o 2 años de su vida, o que en las oficinas bancarias es mejor imponer una espera múltiple, porque de este modo los clientes tienen la sensación de poder elegir, de tener voluntad sobre algo de eso. En un restaurante de Montreal, famoso y muy concurrido, hay colas durante todo el día y también enfrentamientos por ellas. Su dueño dice que hay turistas que no están acostumbrados a esperar cuando viajan y por eso dicen, ¿por qué tengo que hacer cola? Tengo dinero. Too soon. nadie le extrañaba que pudiese pasarme un tercio del día mirando el mar cuando lo tenía cerca, observándolo, como si desentrañara por primera vez la frecuencia de las mareas, la serie de las olas. 7 u 11, me decía mi padre. Impar en todo caso, me dice ahora. Con el tiempo aprendemos que las verdades son inestables y ofrecen, como mucho, un patrón vago. A nadie le extraña que lo mire ahora a través de la pantalla, y en el Mediterráneo siempre es pleamar. Apago la ventana virtual. Entro a la oficina. Think of the days we spent so far away, when love began. They seem a long time gone now. Remember the many times we walked that bay. Why don't we go back again? Watching the waves splash on the beach, summer had us wrapped in each other's arms. Together we gazed into the sky at night, in paradise with you. Cuando entra en el supermercado, Annie Ernaux entra también en la sede de la prisa vacía y de la condición humana. Así lo cuenta minuciosa y cautivadoramente en Mira las luces, amor mío, un libro en el que reproduce el diario de visitas a un conocido hipermercado de su zona en las afueras de París. Aquí es donde nos acostumbramos a la presencia cercana de los unos y los otros, movidos por las mismas necesidades esenciales de alimentarnos y vestirnos. Lo queramos o no, aquí nos constituimos en una comunidad de deseos. Y no obvia que los espacios de compra han sido concebidos como los lugares de trabajo, con una pausa mínima para un rendimiento óptimo por parte del consumidor. Para ella, en esa espera previa al pago, nos asomamos a un abismo, el de la despersonalización. about a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Like no one made the earth. This is a man's world, a man's world. But it wouldn't mean nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Toys. And after man has made everything, everything he can, you know that man makes that money to buy from another man. This is a man's world, but it wouldn't mean nothing, not one little thing, not a woman or a girl. Bertrand Russell también se vio envuelto en lo contradictorio. Como casi toda mi generación, fui educado en el espíritu del refrán «La ociosidad es la madre de todos los vicios». Niño profundamente virtuoso, creí todo cuanto me dijeron y adquirí una conciencia que me ha hecho trabajar intensamente hasta el momento actual. Pero aunque mi conciencia haya controlado mis actos, mis opiniones han experimentado una revolución. Esa revolución de pensamiento le llevó a promover, desde la escritura, un abandono del yugo del trabajo en las sociedades industriales y una defensa de la pereza. Pero en los países que no disfrutan de sol mediterráneo, la ociosidad es más difícil, y para promoverla se requeriría una gran propaganda, siguió escribiendo. Touché, me dije yo desde el epicentro de ese sol. Sin poderme agarrar a la vida. vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que darte? Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más. Me vuelvas a engañar. Planteo si aquello a lo que nos aferramos no es ya el trillado sueño americano, sino sólo un bienestar muy básico. ¿Pero cuál? Si apenas dos generaciones atrás sabían que un par de zapatos no alcanzarían para el invierno y le daban la vuelta a los abrigos buscando un poco de calor. Ahora podemos tenerlo todo. Sólo nos piden a cambio un compromiso duradero, puntual e ineludible. Obedecer con entusiasmo. It's so true. Swim season wrought us of our day. El mendigo es el que ha ido más allá. No compra tiempo con dinero. Él es tiempo. El tiempo que se tarda en no hacer nada. Pero no es cierto por completo. El mendigo tiene horario, aunque en él no haga nada, como tantos otros en la oficina. El horario comercial. Y por eso acata los días laborables y respeta los festivos. Su deber es estar, esperar, ser visto. Y mucho mejor si sabe hacer algo más, porque así demuestra que si no tiene trabajo no es por falta de ganas, sino de oportunidades. Es, en este caso, el abanderado de una supuesta injusticia, la del oficio sin beneficio. Parece entonces casi imposible no hacer nada, y es un alivio que algunos no tengan dudas sobre eso. No hacer nada no es moco de pavo. El grado de dificultad de no dar palo al agua supera con creces al de hacer algo. Así lo piensa Rachid Lamarty, que cree, además, que suspender toda actividad exige concentración para no acabar haciendo algo por descuido. Las posibilidades son infinitas, sin embargo. No sabemos no hacer nada porque sí. Nada para nosotros. Nada ahora y poco más. Pocas cosas cuestan tanto como no hacer nada en este mundo obsesionado con ser productivo. Integrity, identity, and all the ghosts inside of me. today you're almost tired. Well, tomorrow you might be flying. We sure got a ways to go. Let go. Yeah. We finally reached the day. En su libro Mundo en Venta, el sociólogo Rodolphe Christen consigue hacernos partícipes de una visión. La tosigante invitación a la movilidad y al escapismo no habla tanto de libertad como de reclutamiento para que la rueda de la industria turística siga girando, y propone que recuperemos la capacidad de habitar, de quedarnos en un espacio para explorar y crear, a una escala vecinal, las huellas de una vida cotidiana, alegre y llevadera. Este modus vivendi permitiría reanudar las relaciones humanas con un sentido auténtico. Dar, recibir, devolver. En definitiva, se trata de cooperar y de infundir hospitalidad en nuestro entorno más cercano, con el fin de crear espacios donde sea agradable vivir y donde no solo busquemos estar de paso. Que encontrar dentro de la casa ese ángulo en el que no se había reparado y en el que incluso se puede habitar, escribe esta vez Hanke. Así viví yo aquella casa, multiplicándola por dentro, y en ella la isla parecía infinita, como a través de una ventana traslúcida, seguramente porque no podía consultar en la pantalla cuántos eran sus kilómetros cuadrados, cómo se llamaba el pueblo vecino o cuál era la cifra exacta de habitantes en la pequeña capital. Si quería saberlo, tenía que salir a la calle y andar, hablar, impresionarme. Desde entonces, suelo desear en voz baja no ya la isla desierta de una casa sin acceso a internet, sino al menos un recoveco al que no lleguen sus ondas. Yeter mi? sana şarkı söyler mi? İyi mi? Güzel mi? Komik mi? Erotik, melankolik mi? En algún idioma debe de haber una palabra para el deseo de estar en otra parte, me dice J mientras paseamos. Y yo pienso que si la hubiera, no estoy segura de saber reconocerla. Mi deber, en todo caso, es descubrirla. No. La maliense Roquia Traoré, tan querida desde hace lustros en Buscando Leones en las Nubes, cierra por hoy nuestro espacio, que se despide apresuradamente tras ofreceros las referencias de los intérpretes de las canciones que han acompañado los textos de Gozo, el libro de Azahara Alonso que os he leído como núcleo central del programa. Así han sonado Celso Fonseca, Cristina Doll, Ryan and Rachel O'Donnell, Toc Toc Toc, Shiel, Jasmine Levy, Melia con Eric Truffaut, Etro Anime, Beth Gibbons, Neil Caray-Bringill con Ian Ersagin y la mencionada Roquia Traoré. No hay tiempo para más. Pasad una muy buena semana. Adiós. Love.